vida para hacerme sufrir. Fuiste tan ingrata, mujer consentida. No te diste cuenta que yo te quería. ¿Por qué te marchaste de esa manera? Comparte esta cosa, ya le va a doler. Que no quiere ver, como que no ve que eras una mala mujer. Toda esa maldad tú la pagarás. Yo no quiero verte en mi vida jamás. Yo me prisionero en tu cárcel de amor. Y para atraparte no tuve el valor. Hoy sigo encerrado que sirve condena. Solo me visita el recuerdo de mis penas. ¿Cuándo está condena? En la cárcel de tu amor. Estoy muriendo de pena. Quiero amar. Sanar las heridas y volver a amar. Alguien que me haga sentir más confianza para recuperar la pérdida.